cinismo confunden estos ritmos. Canibos, sativos de experiencia, mezclado con lo repulsivo, con inteligencia, mi macabra ciencia. Para ti la muerte de sentencia, mi sinfonía de maldad, placer en tu conciencia. Piensa, vive tu vida a tu manera, en el principio de esta era llena de guerras. Será siempre inmensa mi religión sativa, que es creativa, no destructiva. Rincón oscuro de la fuerza, priva su pureza. Diluvio de mentiras, creada por gente corrosiva. Esta es mi arma ofensiva, con mi médica lírica. Lucharé sin miedo ante tu palabra cínica. Los sistemas, es el sistema que te quema, que te ahoga, que te coloca una soga. Abusar está en boga, un poco de anarquía vale la pena. Ahora vale la pena, ahora y quiebro los sistemas. Que te quema, que te ahoga, que te coloca una soga. Abusar está en boga, un poco de anarquía vale la pena. Ahora vale la pena, ahora. El micrófono explota, arriba de la pelota, la que no rebota, con versos que azotan el balance para tu juicio final. Mi destino de sombra, soy un turbio animal. Me convierto en niebla y recorro el umbral. Mi mente serpente al frente en un carnaval de sangre. Hambre de más rima para criticar, parado en la cima. Vístete de mi opaco firmamento, conectado al epicentro de la madre tierra que sufre por dentro, y yo la defiendo. Un poco de clemencia con mi tierra exigiendo, por la flor y fauna sigo viviendo. Todos los putos días el dolor sintiendo, por la producción nuclear que sigo viendo, por ver políticos corruptos mintiendo, y el sistema envenenado que sigue creciendo, que sigue creciendo. Yo quiebro los esquemas, es el sistema que te quema, que te ahoga, te coloca una soga. Abusar está en boga, de anarquía vale la pena ahora, y quiebro los sistemas, es el sistema que te quema, que te ahoga, que te coloca una soga. Abusar está en boga, un poco de anarquía vale la pena ahora. El sistema que rige posee falsedad, disfruta con la crueldad y ya no existe ni un poco de piedad, atacando nuestra libertad de expresión. Yo sé que no quieres cagar, puto cabrón. Al que hace arte en la calle va en contra de tu puta globalización. Esto en el mundo ya no tiene perdón. Yo soy testigo de tu discriminación. Yo solo reclamo educación y más educación. Terminen con su puta ambición. Esta desviación del humano trastorna mis sentidos. Se siente uno restringido para no meter la pata y ser destruido como los mapuches. No pares, yo digo que tú luches por tu sagrada tierra y tus costumbres. Castro Familia Club siempre en la cumbre, armando incertidumbres. Yo quiebro los esquemas, es el sistema que te quema, que te ahoga.